Y ya está con nosotros Marcelo Luge, director del colectivo teatral Tente en Pie, quien ha sido ganador de la convocatoria del Fomento de las Artes y Creatividad y FAIC, y ganador de la convocatoria en la Secretaría de Cultura del municipio de Quito para estrenar esta obra. Tente en Pie además está de cumpleaños, 20 años de trabajo, y por lo tanto hoy vamos a conocer más detalles sobre esta propuesta. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Marcelo. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, con todo gusto y con toda la alegría para compartir este día de lo que estamos haciendo por este festejo de los 20 años del colectivo teatral Tente en Pie. Bueno, usted nos decía 20 años de un trabajo arduo de estar en contacto con la comunidad. Sí, bueno, el colectivo tiene ya 20 años de trabajo continuo. Surge a partir de la idea de varios actores y actrices profesionales que empezamos a trabajar sobre la necesidad de indagar en propuestas que estén acordes a la comunidad en la que vivimos, ¿no? Y de tal manera que el trabajo actoral sea el que se vea reflejado en el escenario. De esto hace 20 años, han pasado muchos compañeros y compañeras por todos estos 20 años a los que personalmente quiero agradecer. Y hoy en el espectáculo que ustedes van a ver el 19 de junio en el Teatro Capitol, estamos tres de quienes iniciamos el proyecto en ese entonces, perdón, cuatro estamos, ¿no? Porque está el escenógrafo, está el actor y dramaturgo, está una de las actrices y estoy yo que hago la dirección escénica. Y lo van a celebrar ustedes a lo grande, porque van a poner en escena esta obra que les ha permitido venirla trabajando gracias a los fondos de concursables de artes y creatividad. Así es, este proyecto, bueno, es un proyecto que viene hace algún tiempo, que surge desde la inquietud de Eloy Alfaro, quien ha venido trabajando con Asoescena, la Asociación de Artistas Escénicos Profesionales del Ecuador, y a partir de este proceso de conocernos habíamos discutido sobre estas prácticas que existen en diferentes pueblos y ciudades y que habían en las décadas de los 30, 40 en nuestro país. En distintos viajes nos habíamos encontrado con esta temática de gente que hacía teatro vocacional, que escribía sus obras, las ensayaba y las presentaba. Entonces el proyecto empezó con una recopilación de todo el material fotográfico, histórico, algunas obras escritas por Juan Elías Alfaro en Urcuquí. Y luego de que fuimos discutiendo el interés, tanto nuestro como grupo, porque a nosotros nos interesa hablar de los hacedores del teatro, recuperar la memoria teatral también. ¿Se la puede recuperar, Marcelo? Ese es un trabajo que compartimos tanto como individuos, como grupo de teatro y como asociación, ¿no? Dentro, personalmente, si hago una revisión de las obras que por lo general monto, casi yo siempre trabajo obras en las que hay teatro dentro del teatro. Ya como colectivo siempre trabajamos la teatralidad desde este reconocerla como parte de la comunidad. Y como Asociación de Artistas Escénicos Profesionales, como Asoescena, tenemos algunos proyectos, ¿sí?, en los cuales se recupera la memoria del quehacer escénico nacional. A través de conversatorios hemos tenido varios proyectos como La Minga de la Memoria, en el cual se ha podido dialogar y recuperar y conversar intergeneracionalmente sobre las prácticas teatrales, sobre la producción, las condiciones, etcétera. ¿Fue suficiente los recursos económicos para poder desarrollar el montaje de esta obra? Pues no, por supuesto que no, ¿no? Yo creo que los fondos concursables, si bien generan un soporte que es valioso, creo yo, que es importante para que la producción se desarrolle con cierto nivel de tranquilidad, hay que reconocer que no son suficientes. De todas maneras, no son suficientes en dos sentidos. No son suficientes para el producto o el grupo que está trabajando y no son suficientes para cubrir toda la producción artística a nivel nacional. Hay un montón de artistas que vienen trabajando incansablemente y sin auspicios. De hecho, este es nuestro primer auspicio, digamos, a nivel institucional, ¿no?, como grupo. Pero claro, el fondo ayuda mucho, ayuda a tranquilizarse y pensar que hay ciertos rubros establecidos, que se puede pagar dignamente por el trabajo de ensayos. Es decir, yo puedo pensar en que los actores que invierten su tiempo no solo de ensayo, sino de estudio, extra ensayos, van a tener la tranquilidad de una remuneración mínima. Lo mismo pasa con diferentes aspectos, ¿no? ¿Cómo se tituló la obra? La obra se llama Ensayo. Justamente Ensayo. Se llama Ensayo, precisamente porque hablamos de esto, ¿no? Todo gira alrededor de varios ensayos de un grupo de teatro. ¿Cuál sería la sinopsis de Ensayos? Bueno, en la historia nosotros nos encontramos a varios personajes de un pueblo que se reúnen alrededor de Juan Elías, que es un escritor muy particular, que tiene una personalidad muy carismática, mística, y que convoca a sus vecinos para hacer teatro. Entre ensayo y ensayo vamos nosotros descubriendo sus personalidades, sus conflictos, sus soledades, sus aspiraciones. Y también vemos la evolución de Juan Elías, que va desde su juventud hasta su muerte. Vemos cómo esta evolución, no solo como ser humano, sino esta evolución creativa. Todos estos personajes inmersos en una comunidad que tiene ciertas normas, ciertas reglas sociales, morales y religiosas que marcan la conducta y el comportamiento de todos, ¿no? ¿Quién es Juan Elías? Juan Elías Alfaro es el personaje que nosotros abordamos. Juan Elías Alfaro era un escritor de teatro de la ciudad de Urcuquí, que produjo teatro entre 1942 y 1970, y en el cual nosotros abordamos. Hemos hecho un proceso de acercamiento a la familia, de conversar con sus hermanos, de recorrer, por supuesto, la ciudad, sus caminos, de conocer su casa y recuperar y estudiar sus textos teatrales. ¿Qué ha significado para ustedes, pues, encontrar a un ecuatoriano de Urcuquí que estuvo siempre interesado en el teatro? Pues eso es para mí es maravilloso, y no es maravilloso en la medida en que sea único, sino que es el ejemplo de una práctica en todo nuestro país. O sea, mucha de la gente de teatro, y los jóvenes sobre todo, a veces cuando uno empieza a hacer teatro, cree que es uno el que va a hacer teatro, es uno el que va a descubrir todo, uno el que va a empezar, y no. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Si uno abre los ojos y mira alrededor, puede reconocer que hay generaciones anteriores a la nuestra haciendo teatro. Y que tal vez lo que no hemos encontrado es un legado escrito, documentos que nos generen teoría o reflexión alrededor de esas prácticas. Y eso es un poco lo que el proyecto pretende hacer. Para finalizar la invitación, entonces, para que la gente tome nota de esta actividad que se va a desarrollar el 19 de junio en el Teatro Capitol. Así es, invitados, invitadas todos, nada más tienen que entrar a la página www.quitocultura.info y buscar en la ventana de teatro, en la programación del 19 de junio. Ustedes pueden entrar y descargarse gratuitamente 2 pases por persona. La entrada es totalmente libre y estaremos gustosos de compartir con todos ustedes la obra Ensayo, en la cual actúan Marco Vinicio Romero, Lorena Rodríguez, Salomé Velasco, Diego Luna, con la escenografía de Diego Jácome y la dirección de Marcelo Luge. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros. Éxito en este trabajo, y recuerde, entre a la página del municipio, a la página de Infocultura, y descargue estas invitaciones. Es una por dos personas. Dos por persona. Y usted podrá disfrutar de esta actividad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se olvide, amigo, amiga, que hoy le esperamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el concierto de la Orquesta Sinfónica del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba con el coro Voces. Así es.